marchan sus burritos cargados de leña. Y sobre el cogote cruzada una pierna, va el leñero al tranco con la rienda suelta. Pa' un pobre leñero. Carga y leña sobre mi sillera, soñando una moza de trenzas sedeñas, zarcillos de plata, carita risueña, parece mi canto trasijao de leguas, tranqueando en la senda y repitiendo siempre. Se acaricia pa' un pobre leñero.